niña linda, quiero extasiarme con tu mirar. Mírame a los ojos, niña linda, quiero extasiarme con tu mirar. Son tus ojos dos luceros que alumbran en cantidad, que si miran desde el cielo iluminan la ciudad. Mírame a los ojos, niña linda, quiero extasiarme con tu mirar. Mírame a los ojos, niña linda, quiero extasiarme con tu mirar. Tú me quieres, mi vidita, no me lo puedes negar. Me lo dicen tus sonrisas y tu forma de mirar. Mírame a los ojos, niña linda, quiero extasiarme con tu mirar. Mírame a los ojos, niña linda, quiero extasiarme con tu mirar. Algo extraño me produce cuando te veo caminar. Tienes un andar de dulce que no me puedo aguantar. Mírame a los ojos, niña linda, quiero extasiarme con tu mirar. Mírame a los ojos, niña linda, quiero extasiarme con tu mirar. Me inspiraron tus ojazos, sus destellos sin igual. Ahora son tus rojos labios los que yo quiero besar. Mírame a los ojos, niña linda, quiero extasiarme con tu mirar. Mírame a los ojos, niña linda, quiero extasiarme con tu mirar. Mírame a los ojos, niña linda, quiero extasiarme con tu mirar. Mírame a los ojos, niña linda, quiero extasiarme con tu mirar.